Recorriendo Cundinamarca. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! Un espacio de integración de nuestras regiones, noticias, información, actualidad de nuestro departamento, con la producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias RECO, con la participación de las siguientes emisoras: Cobre Estéreo, 107.4 del Rosal; Farallones Estéreo, 106.4 de Gachalá; Corazón de María, 91.6 de Girardot; Radio Viva, 107.8 en Nemocón; Pacho Estéreo, 94.4 de Pacho; Chingaza Estéreo, 106.4 de Fomeque; La Paz Estéreo, 107.4 del Peñón; Angelus Estéreo, 107.4 de Sesquilé; Sasaima Estéreo, 92.1 en Sasaima; Guaduas FM Estéreo, 88.3 en Guaduas; Lenguasaque Estéreo en Lenguasaque; Ciber Estéreo, 107.1 en La Palma. ¡Qué bueno es ser de Cundinamarca! Recorriendo Cundinamarca. Un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. Recorriendo Cundinamarca. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Una presentación con el patrocinio de la empresa de licores de Cundinamarca y sus productos: Aguardiente Néctar, rojo, azul y verde. No, no, pero espere, cantemos una que nos sepamos todos. ¡Ya se ve la cual! ¡Oh, gloria invasible! ¡Oh, humilde! En Colombia hay más cantantes que en ningún otro lugar. Néctar Rojo, vinimos fue a parrandear. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Bienvenidos al enlace satelital de las emisoras del departamento. En Recorriendo Cundinamarca, la información de los municipios cundinamarqueses, con la participación de la red RECO y ARMEC. Saludamos a nuestros amigos de la radio comunitaria y los oyentes que nos siguen cada 8 días. En la producción, conducción de este espacio, Patricia Rodríguez, desde los estudios de Pacho FM Estéreo 94.4. De paisaje y amor, aquí todo el que llega se le entiende al llegar. Tiene abierta la puerta de la fraternidad en la tierra del cóndor. Recorriendo Cundinamarca. Estos son nuestros titulares. En Fomeque. El próximo viernes 29 de abril vence el plazo para la postulación de franjas, programas de radio y emisoras comunitarias en el marco de la convocatoria hecha por el Ministerio de Cultura para estimular la participación y el avance en comunicaciones. Desde Girardot. El presidente de la República visitó el pasado fin de semana la ciudad de Girardot. Desde el municipio de Vergara. Deslizamientos y taponamientos en las vías. Dispositivo para la Semana Santa por la Policía Nacional de Vergara. En Pacho. Crudo invierno afecta la vía principal de la región del Río Negro. En Sasaima. El invierno afecta más de 200 vías a cierres totales en 15 carreteras nacionales y en 29 vías departamentales. Insólito toque de queda para los menores durante la Semana Santa. Desde Guaduas. Hijo de Guaduas trabajando y realizando estudios científicos en la NASA. En Sesquilé. Vías anegadas, crecientes de quebradas e inundaciones en sectores aledaños al río Bogotá. Es parte del balance que se hace respecto a la afectación del invierno en Sesquilé. Desde Cogua. Ante la difícil situación que está viviendo el departamento de Cundinamarca por el tema invernal, consultamos con CLOPAT, la oficina del Comité Local de Prevención y Atención de Desastre. Desde Silvania. El alcalde Jorge Guevara Canasteros escucha a la comunidad para atender eventuales emergencias consecuentes de la ola invernal. El presidente de la Asociación de Juntas de Silvania, el concejal Armando Rincón Novoa, ha organizado con el Instituto Departamental de Acción Comunal la capacitación para todos los comunales de Silvania y las asociaciones de juntas de provincia del Sumapaz, con un taller de formulación de proyectos y educación ambiental. Los invitamos al desarrollo de la información. Le damos la bienvenida a Darío Sabogal desde la emisora Chingas Estéreo con toda la información. Hoy llave, hoy llave, hoy llave, me tiene mamado gas. Hoy llave, hoy llave. Hola mi querida Patricia, en este sábado santo la información que traemos para todos nuestros oyentes en las diferentes regiones del departamento de Cundinamarca está relacionada con la convocatoria de estímulos 2011 realizada por el Ministerio de Cultura, mediante la que se pretende cualificar el capital humano, fortalecer la formación artística, la investigación, la innovación y la creación cultural, incentivar la creación de material pedagógico para la primera infancia, fomentar la apropiación social del patrimonio y la consolidación de las industrias culturales. La convocatoria de estímulos 2011 abre su oferta anual con 82 convocatorias, 400 estímulos a entregar a través de las modalidades de becas, premios, residencias artísticas y pasantías. Esta semana estuvo aquí en Fomeque la coordinadora de la convocatoria para el área de comunicaciones, doctora Angie Forero, quien aceptó la invitación de Recorriendo Cundinamarca y nos contó los propósitos de la convocatoria, a la vez que ratificó la invitación a todas las emisoras comunitarias de Cundinamarca y el país a postular sus programas de acuerdo a las cuatro modalidades antes del próximo viernes 29 de abril. Bueno, en el capítulo de comunicaciones podemos encontrar premios y becas de creación, o sea, para proyectos de creadores de contenidos en medios de comunicación. Entonces tenemos en medio del capítulo premios para las radios comunitarias, premios para los productores de televisión infantil, premios para periodistas culturales y también para los colectivos, grupos de jóvenes o creadores de lo que son las nuevas tecnologías o la cultura digital. Y concretamente lo que tiene que ver con la radio, con nuestro medio de comunicación que llega a todos los municipios cundinamarqueses y del país, ¿qué modalidades se dan en esta convocatoria de estímulos 2011? Bueno, para este año se abrió el Premio Nacional de Radios Comunitarias. Es un premio que consta de cuatro modalidades. Una primera modalidad donde se va a premiar la mejor franja radial que se produzca y emita en nuestras emisoras comunitarias. La segunda modalidad es la mejor producción grupal o poblacional, o sea, estos programas que son realizados por jóvenes, por mujeres, por agrupaciones de campesinos o por cualquier organización social que participe, digamos, de la junta de programación o de la producción misma de la emisora. La tercera modalidad es mejor aporte original en radio. Ahí buscamos premiar a esos colectivos o realizadores independientes que se arriesgan a experimentar con el lenguaje sonoro. Y la cuarta modalidad es mejor emisora comunitaria. En total son 10 premios que suman una bolsa de 50 millones de pesos. Invitamos a todas las emisoras comunitarias del país a que se presenten a esta convocatoria que cierra el 29 de abril. Además de radio y comunicaciones, la convocatoria está abierta a los artistas, investigadores, entidades y gestores culturales del país a participar y aprovechar esta oportunidad para ganar alguno de los estímulos que se entregan en música, artes visuales, teatro, danza, literatura, lingüística, patrimonio material e inmaterial, cinematografía, fomento regional y poblaciones, entre otros. Recorriendo Cundinamarca. Chingaza Estéreo. Y hasta aquí, estimados amigos que nos escuchan a través de las 20 más importantes radios comunitarias del centro del país. Este ha sido nuestro informe semanal con Darío Alfredo Sabogal Martínez, originado en Chingaza Estéreo, nuestra gran voz en el corazón de Colombia. Los invito para que junto con nuestra lindísima compañera Patricia Rodríguez sigamos recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Darío Sabogal. Y ahora desde el municipio de Girardot, desde la emisora Corazón de María, nos informa Augusto Agudelo. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. Mi querida amiga Patricia, en la ciudad de Pacho, desde donde se origina Recorriendo Cundinamarca, reciba mi cordial saludo. Esta semana de reflexión. Semana Santa. Un tanto retirados en el día de hoy de la ribera del río Grande de la Magdalena. Crecido, muy crecido nuestro río y causando problemas en los municipios de Ricaurte, Girardot y Flandes. 91.6 Corazón de María. El presidente de la República visitó el pasado fin de semana la ciudad de Girardot. Durante la visita que hizo el doctor Juan Manuel Santos a la ciudad de Girardot, uno de los temas que se trató fue la salud. Esto fue lo que dijo el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. Por ejemplo, empezamos gobierno y teníamos un problema con el hospital. Yo me comprometí en eso, un problema enorme. ¿Cierto? Ese problema de ese tamaño lo abordamos, lo enfrentamos, nos tocó liquidar el hospital. ¿Sabe cuánto nos costó el hospital? Que no nos murieran 50 mil millones de pesos. ¿Sí? Yo con esa plata hubiera hecho 10 veces todo lo que ustedes me están pidiendo. ¿Sí? 10 veces lo que ustedes me están pidiendo, pero era lo más importante no dejar morir el hospital, y fue uno de los grandes compromisos y gastos que le hicimos. 50 mil millones de pesos, 50 mil millones de pesos, eso es toda la plata del mundo. Entonces nos tocó coger a principios de gobierno esa platica y ponerla en resolver ese problema de tanto alcance. Ahorita en Usagasugá tengo un caso parecido, porque la politiquería terminó reventando ese hospital. Entonces me toca invertirle a la reestructuración del hospital de Usagasugá 25 mil millones de pesos, o sea, la mitad. Así se expresó el presidente de los colombianos en Lagomar Peñón, en la ciudad de Girardot. Ahora vamos al tema que nos reúne hoy, tema muy importante, el tema de la vivienda. Ustedes saben que este es una de las locomotoras que hemos identificado. Con esta ola invernal el tema se vuelve todavía más importante por la cantidad de compatriotas que están perdiendo sus viviendas, otros que tenemos que trasladarlos de las zonas de alto riesgo a zonas nuevas, y tenemos que ver cómo les podemos dar vivienda, pero además porque esta locomotora es una gran locomotora que jalona 32 industrias, genera mucho empleo, o sea que hay un componente muy importante social y un componente muy importante económico. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. Alcalde de Girardot y gobernador de Cundinamarca se reunieron con presidentes de juntas de acción comunal. El pasado lunes 18 de abril del año 2011, en las instalaciones del Salón de Conferencia de la Alcaldía Municipal, el ingeniero Rodolfo Serrano Monroy, alcalde de Girardot, se reunió con los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de la ciudad con el fin de realizar un encuentro comunal junto con el gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz. Este es el enlace satelital en Recorriendo Cundinamarca. Por fin, el aeropuerto alterno de Flandes será una realidad. Efectivamente, es lo que se puede analizar en las palabras que pronunció el señor alcalde de Flandes durante el Consejo de Gobierno efectuado en Lagomar Peñón de la ciudad de Girardot, liderado por el primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos. Esto fue lo que dijo el alcalde. A mí me decían que en el aeropuerto de Flandes únicamente iban a aterrizar aviones de papel, presidente. Pero hoy usted, con sus frases, con sus palabras, de su propia boca, hoy le están dando credibilidad y confianza al pueblo de Flandes. Es un proyecto que va a ser realidad y le está dando confianza también y credibilidad a los inversionistas del proyecto del aeropuerto. ¡Qué bien, presidente! Reciba mil bendiciones de nuestra gente de Flandes. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués! De esta forma finalizo el informe desde la ciudad de Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Patricia, siga usted recorriendo Cundinamarca. Muchísimas gracias a Augusto Agudelo desde la emisora Corazón de María. Y ahora nos vamos para el municipio de Vergara. Desde la emisora Frecuencia 5 nos informa Robinson Guzmán. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. Buenos días para nuestra amable audiencia de Recorriendo Cundinamarca. A causa de la actual ola invernal, unas de las veredas de nuestro municipio se encuentran incomunicadas. De igual forma, también se está presentando inconvenientes en las vías de los municipios como La Peña, Caparrapí, Útica y la Inspección de Toya, Corregimiento de Nimaima, las cuales presentan derrumbes, deslizamientos y avalanchas, caída de rocas, entre otras. Por la misma razón, la Alcaldía Municipal aplazó el evento que se tenía programado para el día de ayer, Viernes Santo, el Ciclo Tours Cerro Teresa 2011, pensando en el bienestar de los participantes e invitándolos nuevamente para el próximo 6 de junio, donde estamos invitando a todo Cundinamarca para que nos acompañen a este Ciclo Tours. El pasado martes 19 de abril, el DANE finalizó el respectivo censo de las personas damnificadas por la ola invernal en el municipio de Vergara. El lunes 18 de abril se realizó una breve recomendación por parte de la Policía Nacional, por parte de la Policía Municipal para la Semana Mayor. Me encuentro con el patrullero Henry Molina de la Estación de Policía de Vergara, quien nos va a comentar sobre el dispositivo para esta Semana Santa. Muy buenos días, gracias por la invitación. Para en esta Semana Santa, la Policía Nacional, en este caso la Estación de Policía Vergara, en cabeza de nuestro comisario, señor Pablo Valencia, contamos con 10 unidades policiales, las cuales nos vamos a encargar de la seguridad tanto del pueblo, la comunidad en general, como de los visitantes, los turistas que van a llegar para esta época. Contamos con Policía de Infancia y Adolescencia, que con las entidades comprometidas en la protección de la niñez, la recepción de niños y adolescentes que se encuentran en situación de riesgo, abandono y vulnerabilidad de los derechos fundamentales. Por esta época, desafortunadamente, por las fiestas, por eso, muchas veces dejan los niños abandonados, el descuido. Entonces la Policía de Infancia y Adolescencia, con entidades encargadas, comprometidas, se van a encargar de que no se vulneren los derechos de estos jóvenes, de estos niños y adolescentes. También contamos con Policía Ambiental y Ecológica, que se encarga el control para prevenir la destrucción indiscriminada, comercio y tráfico ilegal de la palma de cera, que ya hace mucho tiempo se ha venido trabajando con esto para lograr cambiar por la palma de cera productos o árboles diferentes que no estén en vía de extinción. También contamos con la policía de Turismo, que se encarga de hacer planes de seguridad dirigidos a prestadores de servicios turísticos y usuarios de los mismos, como lo son los hoteles, los restaurantes, los bares y empresas de turismo. También se encarga de la protección al patrimonio cultural y religioso, que por esta época los visitantes, desafortunadamente, no digo todos, muchas veces se encargan de destruirlo. También se encarga de la explotación sexual del turismo. Afortunadamente en el municipio de Vergara no se da eso, en otras regiones del país, en otras partes del país, estas épocas son muy utilizadas para la explotación sexual. Bueno, en esta ola invernal, los sitios turísticos como son las quebradas o los ríos, ¿en estos momentos están cerrados o todavía vienen turistas? Los turistas de todas maneras llegan, indiferentemente de la ola invernal o no, los turistas llegan. Lo que se encarga en este caso la policía, en este caso la Policía de Turismo, es verificar estos sitios, verificar y coordinar con los prestadores del servicio para que no se hagan los eventos. Estamos viendo por todo lado inundaciones, derrumbes, avalanchas. Entonces no, o sea, la recomendación la hace la policía, y la recomendación también bajo la responsabilidad de los prestadores de servicio. No, o sea, lo primordial es para esta época no hacer. Depende, se mira el sitio, se observa. En general, en esta parte de la región del país se utiliza mucho lo que tiene que ver con las quebradas, que los bosques y eso. Y ahorita es bastante complicado y riesgoso para los turistas. De tal forma, la Policía Nacional tiene un dispositivo para cada una de las actividades religiosas según el cronograma de actividades. Un despliegue de seguridad para garantizar la convivencia y seguridad ciudadana de cada uno de los habitantes y acompañantes a estas actividades religiosas. Bueno, como también podemos saber, tenemos compañía del Ejército Nacional. Les habló Robinson Guzmán desde Vergara para Recorriendo Cundinamarca. Frecuencia 5. Muchísimas gracias a Robinson Guzmán de la emisora Frecuencia 5. Recorriendo Cundinamarca. Este es el informe desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Crudo invierno afecta la vía principal de la región del Río Negro. Aquí, en este espacio, presentamos una radiografía de la vía de la región del Río Negro que afecta la comunicación entre los municipios de Pacho, El Peñón, Topaipí, La Palma y Yacopí. Escuchemos a la comunidad que habita por esta vía. Lo que había en este municipio, el Peñón había venido, había trabajado en una parte donde había un hueco, entrando al puente lo habían rellenado, y esa madrugada una creciente fuerte, y desocupó ese material, se lo llevó, y por eso se llevó el relleno del que tenían un tiempo. Por la vía se ve, pero por debajo está hueco, paso no hay. Sí, como a 200 metros hay un derrumbe, y la gente pues, que están mirando cómo da paso para venir a pasar, pero créanme que si pasan por encima de ese pavimento, caen a ese hueco. En pocas palabras, ese paraíso está muy mal, está desolador. Ustedes vienen y miran, eso está para desolador, desolador. Sabemos que en Guanacas es otro sitio donde está crítico, crítico, ya sí llegó y llegó de todo también, pero bendito Dios que las personas están bien. El concejal Miguel Rincón, habitante de la zona, nos habla de este tema. Pues debido a la ola invernal, los problemas acrecientan. Metros abajo de la escuela Cucharal, el río socavó más la bancada e impide el tráfico por ese sector. Por había unas pistas ahí que hemos colocado con Jaime Yanguma días anteriores cuando empezó a presentar ese socavamiento. Hoy ya no tocó colocarlas a lo largo de la vía, sino a lo ancho de la vía, y pedirle encarecidamente a los propietarios de vehículos que no se arriesguen a pasar por ese sector abajo de la escuela, porque la bancada, viéndola de por encima, se ve que está bien, pero por debajo de la bancada está con socavamientos. Acabo de observar en la cuneta, en concreto, que el pavimento ya está separado 2 centímetros, entonces la grieta que debe tener es bastante prolongada. Minutos antes hablaba con el supervisor de la gobernación, va a hacer una visita acá sobre el sector, pero pues la idea que él tiene es una vez terminen, Dios quiera que hoy se pueda terminar ese tema del terraceo allá en Muro Amarillo, entonces ellos procederán a desplazar una máquina de estas acá para hacer algún trabajo sobre la zona. Pero le podría decir que totalmente incomunicada está la provincia del Río Negro. Recorriendo Cundinamarca. Cundinamarca. El señor Juan Pablo Forero, director de la Defensa Civil para la región del Río Negro, también se manifiesta con respecto a esta problemática. Es para darles ustedes como una mala noticia de que ya la parte abajo de Paraíso nos vamos a quedar sin carretera y sin puentes. Que en la parte de rural, lo que es la parte del campo, hay mucha pobreza, primero que todo porque la mayoría del agua se les ha dañado los cultivos, segundo por las carreteras que están impasables por todo lado, y tercero la gente que yo, para mi modo de pensar, es la gente que está necesitando más ayuda de todas las entidades, como la alcaldía, como la gobernación. Entonces yo creo que, y le pido tanto a la ciudadanía, que nos va a tratar de hacer un banco como de reservas para ver en qué podemos colaborar a la gente que se está quedando damnificada. Seguimos viviendo un duro invierno que hace que el Río Negro crezca y a su paso arrase con carreteras, vías, fincas, cultivos de nuestra gente. Un claro ejemplo de la fuerza del Río Negro lo vimos esta semana cuando su furia arrasó todo a su paso en el municipio de Útica, por el cual pasa este afluente. Todas las autoridades continúan en alerta máxima en la región del Río Negro, alejada, olvidada y ahora incomunicada. Este es el informe desde el municipio de Pacho para Recorriendo Cundinamarca. Bueno, muchachos, esto va para largo. ¡Hagamos una vaca! ¡Listo, listo! Yo pongo las copas. En Colombia las vacas nos dan aguardiente. Néctar verde, la parranda va para largo. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. La radio comunitaria. Comunitaria. Integrando nuestras regiones. Recorriendo Cundinamarca. Y ahora nos vamos para el municipio de Sasaima. Desde los estudios de la emisora Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Paez Espitia. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de la red de emisoras comunitarias. Para nuestros compañeros un saludo cordialísimo. Desde la primavera cundinamarquesa les acompaña Luis Carlos Paez Espitia. Les comento lo que sucede en la provincia del Gualibá. El invierno afecta más de 200 vías a cierres totales en 15 carreteras nacionales y en 29 vías departamentales. Extrema precaución recomienda la policía de carreteras a los conductores de los cerca de 5 millones de vehículos que se calcula saldrán a carretera con motivo de la Semana Santa. Desde el lunes pasado habían 15 vías nacionales cerradas y 29 departamentales totalmente cerradas como consecuencia de las crecidas de los ríos y deslizamientos de tierra principalmente. Otras 228 vías tienen paso restringido. Una de ellas es la vía que une a Bogotá y al municipio de Honda en el departamento del Tolima, con cierre parcial en el sector de Alto del Trigo, La Cabaña, la vía Villeta, la vía La Vega, al igual que en la vía Villeta hacia el sector de La Magdalena y Útica, con desbordamientos en la quebrada La Negra y donde se registraron grandes deslizamientos de tierra dejando al municipio de Útica totalmente incomunicado por vía terrestre. Varias casas resultaron afectadas, dos desaparecidos, una persona perdió la vida. Las calles del municipio en un 90% resultaron inundadas de fango, barro y árboles. En el municipio de Villeta, vereda San Isidro, una serie de deslizamientos de tierra que taponaron las principales vías de acceso a las diferentes veredas del sector. Una casa se derrumbó y hay una familia damnificada. De igual forma, en la vereda Loma Larga del municipio de Sasaima, una vivienda fue arrasada por un deslizamiento de tierra que se la llevó por delante. Esto fue hacia el mediodía del pasado lunes. Afortunadamente, las personas que allí habitaban no se encontraban en la habitación, pero sí perdieron absolutamente todo, porque su casa fue borrada totalmente del sector. La vía también se encuentra taponada en varios sectores que conducen a la escuela de la vereda Loma Larga. El señor presidente de la Junta de Acción Comunal, señor Berno Rojas, pide colaboración. Asimismo, la alcaldía municipal en cabeza del señor alcalde, el doctor Gonzalo Parra Borges, sugiere a la comunidad ayuda para la familia damnificada. En todos los casos, se han hecho presente cuerpo de bomberos, la Policía Nacional, alcaldes y la Junta de Acción Comunal en plan de colaboración. Se espera ropa, frazadas y mercados para los damnificados. Se acrecienta cada día más la ola invernal y esto es a nivel nacional. A los conductores y a los motociclistas se les sugiere transitar con precaución para así evitar accidentes. No al licor, recuerde, alguien nos espera en casa. De otra parte, insólito toque de queda para los menores durante la Semana Santa. Hasta el próximo lunes, los menores de edad de Soacha, Fusagasugá, Girardot, La Mesa, Chía, La Calera y Cota no podrán salir a la calle entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. El toque de queda obedece al Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para la Semana Mayor en Cundinamarca, que pretende evitar los ritos satánicos y la explotación infantil en 58 municipios del departamento. En la Semana Mayor, unos se dedican a rezar y otros a delinquir, señala el comandante de la policía del departamento, coronel Fabio Castañeda, sobre la medida. Además, buscamos que los niños no estén deambulando en la calle, que hagan una ocupación sana del tiempo libre para que no estén a merced del alcoholismo o la prostitución, agrega el coronel. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Comisaría de Familia y las alcaldías de municipios que superan los 40.000 habitantes se sumaron al plan. Los niños que sean encontrados en la calle serán acompañados a un hogar de paso y si son reincidentes se les podría cobrar una multa a sus padres entre 1 y 2 salarios mínimos. De otra parte, el pasado domingo, fervoroso domingo de Ramos, cantidad de fieles asistieron a la procesión del Domingo de Ramos, fecha en que se inicia oficialmente la Semana Santa y se conmemora la entrada de Jesús a Jerusalén. La gran mayoría cambió los ramos por pequeñas plantas de palma, como lo sugirió el padre Gilberto Vázquez Murillo, párroco del municipio. El párroco Gilberto Vázquez Murillo invita a toda la comunidad de la provincia del Gualibá a asistir con plena fe a los diferentes templos parroquiales, en lo posible con los niños, para que reine la convivencia familiar, paz y amor. Que esta Semana Mayor sirva para reflexionar en bien de toda una comunidad y todo un país que tanto necesita la paz. Felices Pascuas, desea el padre Gilberto Vázquez Murillo, párroco del municipio de Sasaima, Cundinamarca. Y desde la primavera cundinamarquesa, a través de Sasaima Estéreo 92.1, para los amigos oyentes y nuestros compañeros de RECO, la red de emisoras comunitarias, les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Muchísimas gracias a Luis Carlos Páez Espitia por su participación. Y ahora tenemos la información desde el municipio de Guaduas. Bertulfo Rincón y Fernando Salgado Vázquez nos informan desde la emisora Guaduas Estéreo. Oh, ciudad de los virreyes, la villa que tanto quiero, cuna de mi noble ancestro, el orgullo del guaduero. Mis amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca, les habla Bertulfo Rincón desde la histórica y colonial Villa de Guaduas, donde se vive el palpitar de la fe en esta Semana Santa. En esta tarde el informe tiene que ver con una historia ejemplo de vida, ejemplo para todos los jóvenes de Cundinamarca. La historia de José Alberto Hernández Pérez, hijo de esta villa de Guaduas, quien actualmente se encuentra trabajando y realizando estudios científicos en la NASA. Pero para que conozcamos un poco más acerca de este tema, escuchemos una entrevista que hizo nuestro compañero Fernando Salgado Vázquez en el programa En la Variedad Está el Placer a la señora Mercedes Pérez, madre de José Alberto Hernández Pérez. Escuchemos. Para el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Es la señora Mercedes Pérez, madre del joven guaduero José Alberto Hernández Pérez, joven quien con su esfuerzo y disciplina hoy está en las grandes ligas de la ciencia. Se encuentra en el Departamento de Nanotecnología de la NASA. La NASA es un organismo de los Estados Unidos que dirige y coordina las investigaciones y las realizaciones aeronáuticas y espaciales. Es la encargada de enviar hombres al espacio y realizar gran cantidad de investigaciones a nivel mundial. Sabemos que él en este momento se encuentra en un alto rango, en una muy alta posición. Señora Mercedes, tenga usted buen día. Sea bienvenida usted a nuestros estudios de Guaduas Estéreo. Buenos días, mi nombre es Mercedes Pérez, soy la mamá de José Alberto Hernández. Y pues me encuentro contenta acá, acá para decirles todo sobre mi hijo, que es lo que me han recomendado mucho para decir, para contar la historia de él, cómo hizo para él irse para allá y dónde estudió acá en Guaduas. Todo sobre la historia de él, un poquito sobre eso. Para usted es un gran orgullo, para Guaduas es un orgullo y para Colombia también es un orgullo. En este momento, esta entrevista fue sugerida por los estudiantes del departamental de Villeta, Cundinamarca, y por algunas instituciones de la costa. Entonces ellos quieren escuchar esta entrevista de parte suya, porque quieren mostrarlo como un modo de ejemplo, un modo de vida, y de que sí se pueden llegar a hacer las cosas. ¿Dónde realiza los estudios primarios y secundarios José Alberto? José Alberto estudió el jardín, lo realizó en el departamental. Luego estudió la primaria en la escuela Benjamín Herrera. Terminó su quinto de primaria allá. Luego pasó al Samper, donde terminó su bachillerato. O sea, es un exalumno del colegio Miguel Samper Agudero. Termina sus estudios secundarios. Sí. Entonces ya se dirige a la universidad. ¿Dónde estudia él? La universidad. ¿En qué se gradúa? La universidad, él la estudió en la Universidad Surcolombiana de Neiva. Allí estudió la licenciatura en matemática física. Luego hizo una especialización que se llama especialista en pedagogía sistemática y de los sistemas dinámicos. Luego se fue, ahí ya fue donde hizo la especialización. Tengo entendido que él, estando en la universidad de estudiante, daba clases en primeros semestres. Sí, él para poder también ayudarse, porque pues para mí es difícil, pues por el trabajo mío, porque yo era la que sola respondía por él, ¿sí? Entonces, y gracias a la empresa donde trabajo, USA. Bueno, entonces vamos, se licencia en física y matemáticas. Sí. Luego hace la especialización. Esa sí. Especialización, ¿a él qué puertas le abre? Fue donde él presentó unos exámenes para poder llevar una beca, porque él en la universidad obtuvo los mejores puntajes en su carrera, ¿sí? Y en especialización fue uno de los mejores allá en la universidad. Entonces le dieron para que él presentara un examen para una beca, para que hiciera la maestría. ¿Dónde, aquí decimos ahora, aplica o aplicó? Entonces, ¿en qué o a dónde o a qué universidad él ingresa después? Él presenta los exámenes y entonces él lo mandan para Puerto Rico. ¿Qué universidad? La Universidad de Mayagüez. Ahí entra a hacer una maestría. La maestría, esa maestría, sí. ¿Cómo se llama? Esa maestría, él recibe el nombre de Magíster Científico en Física. Científico en Física. Sí. Tenemos entendido de que si el muchacho no da cierto promedio es deportado, ¿sí es cierto? Sí, ¿cómo es esa historia? Si él baja el promedio si él tiene un promedio de 4.2, 4.3, es deportado. O sea que y tiene que ser de 4.5 hasta 5, que es la máxima nota. Él ha sostenido en 4.8, 4.9. O sea que es un reto bien duro, no es fácil. Un muchacho, Álvaro, él es egresado de la Nacional. Y él tuvo un puntaje de 4.2 y lo deportaron. Ya está acá en 4.2. Colombia. 4.2, que no es una nota buena. Pues por favor, es una nota muy buena. De 1 a 10 es 8.4. 8.4, es una excelente nota, pero bueno, no es tan excelente. Ah, es buena, pero no excelente. Para ellos no es excelente. No tiene que ser 4.5. 4.5, hacia arriba. Hacia arriba. Termina el magíster, entonces, en científico, en física. Sí. Y ¿dónde lo evalúan? ¿Ahí mismo en Puerto Rico? Él le hacen las evaluaciones, él va a, o sea, los exámenes que le hacen a él para poderse graduar de magíster, presenta exámenes en Illinois, en Chicago, en Oklahoma, en diferentes universidades para él poder obtener ese grado. Imagínese, ¿sí? O sea, él me dice que eso es para que no haya rosca en la universidad, ¿sí? Sí, que no crean que de pronto, se hizo sí. Porque hay ciertas preferencias. Entonces sí. Los ponen a otras universidades a que lo evalúen. Sí. O sea, que el reto es bien duro. Y para tener 4.5 hacia arriba es bastante difícil. Es difícil, no es sí. Fácil. Tiene que estar muy consagrado en el estudio. Y lo otro es, él mismo trabajaba en la universidad. Él trabajaba, docente de laboratorios. Ah, o sea que también hacía la misma función que hacía en la Universidad Surcolombiana. Sí. Pues estudia, pero también es docente de esta universidad, de la Universidad porque de Mayagüez. Él se fue con ayudantía. Él no, pues no tenía, nosotros sin dinero ni nada, pues él se fue con una ayudantía. Y él empezó a trabajar en los laboratorios hasta ahorita en enero. Él trabajaba como hasta el 5 de febrero. El 5 de febrero llegó un científico de la NASA y le dijo, "Ole, chico, usted está jovencito, ¿cuántos años tiene? Y vea esas notas tan buenas. Tan sobresalientes. Sobresalientes. Entonces, ¿por qué no presenta una convocatoria que ahorita para laboratorios de la NASA?" Él dijo, no, yo quiero empezar por abajo, sí, porque pues no, él le hace imposible entrar. No. Sí, entonces, él más sin embargo los presentó y sí, entonces lo nombraron científico de laboratorios. Él está trabajando con proyectos para la NASA. Él todavía no está vinculado en la NASA, propiamente por nómina, porque no tiene la ciudadanía americana. Hasta que no obtenga la ciudadanía americana, cuando él obtenga la ciudadanía americana, entonces entra por nómina de la NASA, pero mientras tanto no. ¿En este momento él está haciendo algún estudio especial? Sí, está haciendo el segundo año de doctorado. ¿A un doctorado? Físico-químico, sí. Físico-químico. Sí, él ya un doctorado. ¿Cuánto le falta para terminar el doctorado? 2 años. Son 4 años, ¿cierto? Son 4 años. En este momento, ¿en qué departamento de la NASA se encuentra? Él ha ido a la Florida, pero ahorita está en un laboratorio grande que hay en Puerto Rico, en la capital de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. Ahí es donde hay un laboratorio grande de la NASA. Entonces, él está trabajando en ese laboratorio, pero él tiene que estar viajando a Florida, donde están todo. Y él dice que maneja unos aparatos inmensos, que muy chéveres, pero que él nunca esperaba llegar a ocupar ese cargo, sino él quería empezar por abajo, ¿sí? Dice porque por debajo de mí hay muchísima gente trabajando, pero pues eso me tocó, pues yo soy esa muy esa gran responsabilidad y ese gran reto para su familia, para él, para el país. Una cosa, ¿cómo se enteró de que él ingresa entonces a las grandes ligas de la ciencia americana, la NASA? Él presentó el examen y bueno, cuando le dijeron no, ya es listo, entonces él renunció a la docencia de laboratorios en la universidad para pasarse a trabajar allá y ya lleva 2 meses, creo que lleva ya trabajando. Pero la señora Mercedes se entera por radio, no, por él periódico. Me llamó. Él me llamó como a las 2:30 de la tarde y me dijo, mami, yo no le creía. Yo le dije, ¿qué? Es que esto es no una creer, broma, yo no lo creía. Yo dije, ¿cómo así? Si se acabó de ir, ¿y por qué? Entonces me dijo, no, mami, ya presenté los exámenes y me fue bien y ya estoy acá trabajando y ya no estoy de docente en los laboratorios de la universidad. Entonces, está muy contento de estar allá. Pues, imagínese, la felicidad para él, la felicidad suya como madre. Pues, nadie lo cree porque pues... No, pues que es muy difícil llegar allá. Es muy difícil allá. Yo no lo creía. Hasta en la casa mi mamá me dijo que si era que estaba loca. Ya, imagínese. Que si era que estaba loca, que porque... Que, pero no, es claro, es que es un reto supremamente alto, ¿no? Alto, sí. Y que, como nuevamente le reiteramos, es un orgullo para usted como madre. Finalmente, usted misma lo comentaba, lo hizo, lo formó a pulso. Bueno, pero gracias a la dirección, a la disciplina suya y a la formación de él, a la que obtuvo en su casa, a la que obtuvo también aquí en la Universidad Colombiana, se ha hecho este gran logro, como decimos, para Guaduas, para la familia, para Colombia, porque esta entrevista está siendo escuchada en varios municipios de Colombia, a solicitud de muchos de los estudiantes que en este momento quieren y querían escuchar este proyecto de vida. Y es un estímulo. ¿Qué le dice usted a estos muchachos, a estos jóvenes colombianos? Yo les digo que uno puede ser alguien en la vida, no con plata, porque nosotros somos muy humildes. No somos pobres, somos muy ricos de corazón, pero de dinero sí somos un poquito bajitos, pero eso no se debe decir. Uno debe ser siempre que tiene muchas cosas y tener un buen corazón y darles a los hijos lo que uno más puede hacer. Sí, por ejemplo, yo no tenía recursos para darle el estudio. Él me dijo, mami, yo saqué un préstamo en la empresa de 2 millones. Le dije, bueno, usted se va. Dijo, mami, tranquila que yo salgo en el segundo semestre becado y ya no me tiene que pagar más semestres. Y así lo hice. Y él se fue y pues 2 millones tenía que pagarlos en 3 años. Y para el otro semestre, ¿con qué iba a pagarle el otro semestre? Y salió becado. Ya no tuve que pagar más semestres para él. Y él mismo trabajaba y antes... Él me colaboraba a veces. Esto es un ejemplo de vida para todos nosotros y para los jóvenes, de que cuando se tiene un proyecto en mente, las cosas se pueden hacer. Finalmente, cuando la voluntad, la disciplina de un joven, el mundo se va abriendo paso a él y a su proyecto. Sí. Y Mercedes, muchas felicitaciones por ese hijo que Dios le ha dado. Cuna de mi noble ancestro, el orgullo. De esta manera hemos llegado al final de este informe para Recorriendo Cundinamarca. Desde la Villa de Guaduas les acompañó Bertulfo Rincón y Fernando Salgado Vázquez. Muchas gracias a Bertulfo Rincón y Fernando Salgado desde Guaduas por su información. Y ahora, desde la emisora Angelus Estéreo, municipio de Sesquilé, se une a esta información Daniel Castillo. Bienvenido. Desde la provincia de Almeidas, en Angelus Estéreo 107.4 FM, desde Sesquilé, nuestro saludo de solidaridad especialmente a todos nuestros amigos oyentes que han visto afectados por el invierno en gran parte del departamento, sitios más afectados como Útica, los amigos también en Mosquera, en Chía, toda esta región que a raíz de las inundaciones, de deslizamientos, de avalanchas, pues... Muchos lo han perdido todos, pero eso sí, seguramente menos la fe. Desde Sesquilé, que tampoco ha sido ajeno a esta situación, pues les saludamos. Y hoy nos acompaña el alcalde municipal, doctor Uriel Roballo, que nos va a hacer un breve balance respecto a la situación del invierno en nuestro municipio. Tuvimos daños más o menos en el 60% de las vías, lo que son las veredas de Ranchería, Granadillo, La Capilla. Y especialmente también Tierra Negra, precisamente no tenemos casi acceso a la laguna del Dorado. Ya tenemos la maquinaria trabajando para poder habilitar las vías, la vía de acceso a este importante escenario turístico. La vía que conduce de Sesquilé a Guatavita, por la parte occidental de toda esta vía, se presentan algunos deslizamientos de tierra, un taponamiento pasando unos 500 metros del muro, la represa de Tominé. Igualmente tuvimos un desbordamiento de una de las quebradas que nacen en el sector de las Espigas, del área de Espigas, que corresponde a la quebrada de la Villa. Eso debido también a la falta de mantenimiento y a la obstrucción de elementos que taponan la corriente normal. Afortunadamente ya se le hizo una limpieza por parte de la comunidad, así pues evitar volverse a presentar este tipo de situación. También una quebrada que ha generado pues un poco también de inconvenientes en la quebrada del cajón. Estas aguas se vierten al alcantarillado del municipio y del cual han generado la colmatación precisamente de todo el sistema de alcantarilla, del cual fue parte del producto de la inundación de la planta de tratamiento de aguas residuales del municipio. Tuvimos una entrada de 30, 35 pulgadas de agua y precisamente por eso se dio la inundación. Hemos tenido monitoreado lo que es la parte occidental del municipio, lo que representa a las variedades de Nezcuata Abajo y Boita, en el cual tuvimos las inundaciones de más de 200 hectáreas aproximadamente. Nos ha tocado evacuar. Entonces, en ese sector es donde tenemos ese monitoreo. Hemos, con personal aquí de la administración, hecho algunas limpiezas de algunas compuertas que se encuentran en el sector de abajo, donde se generan taponamientos por las basuras, por los elementos que se atraviesan, y del cual logramos bajar un nivel de 50 centímetros de esa zona de inundación. ¿Personas cuántas se han visto afectadas por esto y dónde las han ubicado? ¿Qué se ha hecho con ellos? De las zonas que hemos podido evacuar, han sido personas que tienen familia en la vereda de Boita, y precisamente les prestamos la colaboración para poderlos sacar de allá con los vehículos del municipio y poderlos reubicar en esos sitios donde las familias de estas personas afectadas, yo pienso que algunas 20 familias, afortunadamente son sectores donde solamente son fincas, no son muy habitadas, y precisamente pues ello nos ha ayudado para que no tengamos más damnificados. ¿Qué recomendaciones hay que entregar a la comunidad para que pues en gran medida se logren evitar emergencias o también dar un llamado oportuno cuando se presente alguna eventualidad? Primero que todo es la limpieza de las alcantarillas y de todas las cunetas para que realmente las aguas puedan evacuar. Casi siempre esas situaciones de inundaciones se presentan es por un mal manejo de las aguas. La segunda recomendación es que por favor den aviso de manera inmediata tanto a los funcionarios de la administración municipal como a la policía o los bomberos para que realmente estemos atentos a cualquier tipo de situación que se vaya presentando para poderlos evacuar. Aquí por parte de la administración municipal ya se activó el CLOPAD, está integrado por la policía, los bomberos, miembros de la administración municipal, el hospital, en el cual ya se creó una estrategia en el sentido de que si se presenta alguna emergencia y tengamos que evacuar una cantidad de personas, se dispuso en la plaza de mercado, salón que tenemos, que es donde quedaba el antiguo restaurante de la plaza, para poder albergar a estas personas por cuanto contamos con una infraestructura, tenemos allá baños, tenemos cocina, tenemos un sitio donde se pueda alojar las personas. Tiene un buen acceso y del cual no presenta riesgo para la comunidad. Y así estamos cerrando este informe desde Sesquilé para el magazine Recorriendo Cundinamarca. También hacemos un reconocimiento ya que el día domingo en nuestra Iglesia Inmaculada Concepción, en la celebración del Domingo de Ramos, no se tuvieron las tradicionales palmas de cera como símbolo. Fueron reemplazadas por palmas de otras especies y otras plantas. Así pues que se empieza a tomar conciencia al respeto y a la no utilización de la palma de cera en el Domingo de Ramos. Deseándoles desde ya unas felices Pascuas a todos nuestros oyentes y colegas en la Tierra del Dorado, Sesquilé. Daniel Castillo Sánchez deseándoles un resto de día muy feliz. Siga Patricia en Estudio Central en Pacho, recorriendo Cundinamarca. Muchas gracias a Daniel desde la emisora Angelus Estéreo de Sesquilé por su participación, y desde la emisora La Voz del Agua del municipio de Cogua nos informa Jorge Urrego. Bienvenido. Al aire, La Voz del Agua. El cambio climático, el calentamiento global. La Tierra se está recalentando. Sequías, olas de calor, olas de frío, tsunamis, inundaciones, huracanes. Saludamos de una manera muy especial a todos los compañeros de el colectivo de Recorriendo Cundinamarca, en especial a Patricia. El tema de actualidad en nuestro departamento es la ola invernal y sus estragos. Pues nuestro municipio también quiere informar sobre lo que ha acontecido en este tiempo. Hemos consultado a CLOPAD, el Comité Local de Prevención y Atención de Desastres, a través de uno de sus voceros, el doctor Javier Peña. Hemos indagado sobre la situación de emergencia por la copiosa lluvia que ha caído en estos días sobre nuestro municipio. Escuchemos lo que dijo para Recorriendo Cundinamarca. Sí, muy buenos días. Como miembro del CLOPAD, entonces les voy a, permitir darle un pequeño informe de la situación presentada en el municipio. Tenemos en la parte baja, vereda del Mortiño, una inundación grande, se calculan cerca de unas 400 hectáreas inundadas en el municipio de Cogua, en la parte baja por donde pasa el río Neusa. En la vereda La Chapa, Casablanca, el Páramo y en general en la mayoría del municipio se han presentado deslizamientos de tierra y de piedra que nos están acarreando el daño de las vías. Por esta ola invernal también pues la malla vial está completamente destruida. Aprovechamos para hablar con la señora Aurora Tinjacá, habitante de nuestro municipio y conocedora de la topografía de Cogua. Esto fue lo que le preguntamos. ¿Cómo ha visto el invierno aquí en el municipio de Cogua? Pues sí, ha estado un poquito pesado, bastante, en algunos sectores bastante fuerte, donde han habido derrumbes, como por ejemplo aquí abajo en la autopista, sector de Susagua, el más conocido como Los Cerros. Las inundaciones que han habido en la plazuela, en el sector La Quinta. Cuando vienen los deslizamientos, las avalanchas, las inundaciones, arrasa con todas aquellas cosas materiales. Son muchas las personas que se lamentan por la pérdida de el esfuerzo de toda una vida o el esfuerzo de una inversión. Pero ¿qué ha pasado en nuestro municipio? ¿Hasta dónde esas pérdidas también ha llegado a pérdidas humanas? Es necesario que muchas de estas familias tengan que ser reubicadas. Pues el doctor Javier Peña nos comentó lo siguiente. Por el momento, y gracias a Dios, no se ha presentado víctimas. Hemos reubicado sí algunas familias, cerca de 5 o 6 familias que se han reubicado en los colegios y salones comunales del sector donde habitan. Familias en la vereda de Casablanca por deslizamiento del cerro por la vía a Santa Clara. Y familias en la vereda del Mortiño que se han inundado. Para muchos de los ciudadanos de nuestro municipio, el saber que las compuertas de la represa del Neusa se abrirían gradualmente significó pánico. Fue necesario explicarles que esta era parte de la prevención para evitar que se saturara y que hubiese un daño mayor. Por eso, escuchamos del labio de uno de los miembros de CLOPAD porque fue importante abrir de una manera metódica y muy responsable las compuertas de la represa del Neusa. Por la carga que le está llegando al río Neusa y por las hartas lluvias que se han presentado en Páramo de Guerrero, la represa del Neusa se ha visto con mucha carga. Entonces, por seguridad y por el nivel, no es posible mantener esa carga y por seguridad han estado abriendo las compuertas. Se está evacuando entre el 2 y 3 metros cúbicos por segundo. Aumentaron en el día de ayer las descargas en un metro más, o sea, teníamos 2 hasta el día de ayer, hoy están descargando 3 metros cúbicos, pero es más por seguridad, porque si no estaríamos arriesgándonos a que se presente algún daño en las compuertas y sería fatal. Hemos escuchado en estos días con mucha sabiduría que debemos aprender a convivir con la naturaleza respetándola, porque finalmente ella va a demandar lo que le hemos quitado. Por eso en este trabajo de sensibilización, de educación, debemos participar todos, y para eso está la radio comunitaria, y esta es la voz de una de las personas que habita en nuestro municipio. Doña Aurora finalmente se despidió con algunas palabras sabias para toda la comunidad. Algo muy importante es que como padres de familia y como comunidad reprendamos a los jóvenes y los niños, los enseñemos a que las basuras, botellas y todas esas cosas vayan depositadas en lugares especiales. Ojalá el municipio dotara de canecas o algo los sectores. Es más importante salvaguardar las vidas que los bienes materiales. Fueron las palabras del doctor Javier Peña, vocero de CLOPAT, Comité Local de Prevención y Atención de Desastres de nuestro municipio. Que estas experiencias que nos brinda la vida nos enseñe a poder convivir en paz, en armonía con el medio ambiente. Que nos eduquemos para levantar una generación responsable, porque finalmente las consecuencias se ven cuando vienen estas crisis, estos desastres. Que estén alertas, que estén pendientes, que por favor cuando lleguen las ayudas no se nieguen, porque se han presentado casos de familias que se niegan a evacuar. Si presentan algún riesgo, si viene algún movimiento extraño de tierra, por favor comunicarse con la alcaldía, con la defensa civil o la policía, para que el CLOPAD y el grupo de emergencia pues lleguen a tiempo a prevenir estas emergencias. Es importante que estén atentos, que estén alertas y que, pues sobre todo, importante aclarar que es de vital importancia salvaguardar sus vidas antes que los enseres. En medio de la dificultad que está viviendo nuestro departamento, este es otro informe de Jorge Urrego desde La Voz del Agua en Cogua para Recorriendo Cundinamarca. Un saludo para todos los compañeros y como siempre, Dios los bendiga. Al aire, La Voz del Agua. El cambio climático, el calentamiento global. La Tierra se está recalentando. Sequías. Olas de calor, olas de frío, tsunamis, inundaciones, huracanes. Muchísimas gracias a Jorge por su participación y le damos la bienvenida a Félix Rodríguez y Laura Vaquero desde la emisora auxiliadora del municipio de Silvania. Bienvenidos. Silvania saluda a las emisoras colegas que hacen parte de este espacio Recorriendo Cundinamarca. En la presentación de la información, Félix Rodríguez Torres con la orientación de audio de Laura Vaquero. La Asociación de Juntas de Silvania y su presidente, el concejal Armando Rincón, ha organizado un taller para la formulación de proyectos y educación ambiental. Esto es para promover el desarrollo de proyectos y la ejecución de los mismos, así como la gestión ambiental amigable, rentable y sostenible. Yair Vargas, subgerente del Instituto Departamental de Acción Comunal, pues ha sido el delegado del departamento para organizar este taller. Escuchemos. Está con nosotros el doctor Yair. Donio Vargas. Doctor Yair Vargas, y él es que nos va a comentar a todos nosotros y a todos nuestros oyentes de qué se trata esta reunión. Gracias, doctor. Buenos días. Muy buenos días para ti y para todos los oyentes. Un cordial saludo de parte del Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana, encabezado y dirigido por la doctora María Teresa Velandia, y quien les habla, Yair Antonio Vargas Camargo, en mi calidad de subgerente del instituto. El día de hoy estamos acompañándolos en el bello municipio de Silvania con el objeto de dar una capacitación a todos nuestros líderes comunales de la provincia del Sumapaz en la gestión y elaboración de proyectos a nivel ambiental para tomar un poco de conciencia de la importancia que es el tema del manejo ambiental, la importancia que tienen las juntas de acción comunal en la participación y elaboración de los proyectos que benefician a la comunidad en general de toda la provincia del Sumapaz y el departamento de Cundinamarca, con miras a la obtención de recursos y lograr objetivos que den a la postre un resultado positivo en el manejo ambiental. Para nosotros, el Instituto Departamental de Acción Comunal, es motivo de orgullo estarlos visitando el día de hoy, conscientes de la importancia del tema y también augurando un éxito a esta reunión. Agradecemos inmensamente al señor alcalde, a las autoridades municipales, a las autoridades locales que nos han colaborado en la organización del evento, a la presidenta de la Asociación de Juntas de Acción Comunal, asimismo a cada una de las asociaciones de juntas de los municipios aledaños de la provincia del Sumapaz. Esperamos que el día de hoy tengamos unos resultados positivos en el fortalecimiento de la gestión de proyectos a nivel ambiental. Esta convocatoria que ustedes han hecho, que es a nivel regional, ¿se va a repercutir con otras reuniones en el departamento? Claro que sí. El programa de gestión de proyectos y gestión de proyectos a nivel ambiental tiene descrito dentro del plan de desarrollo del señor gobernador, el doctor Andrés González Díaz, la elaboración de diferentes reuniones en el departamento. Por eso estamos llegando a 6 de las provincias y con ellas haciendo una primera fase que se llama la capacitación provincial y en una segunda fase que serán las capacitaciones zonales ya directamente en los municipios. Ello conlleva que la idea del instituto y del departamento de Cundinamarca es focalizar la importancia que tenemos y que tiene este tema y que tenemos los comunales en todo el departamento de Cundinamarca, con el ánimo cada vez de llegar más a los comunales, darle la importancia que tenemos de las juntas de acción comunal en el departamento y que nos volviéramos líderes en la gestión de proyectos. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y quiero aprovechar la oportunidad para invitar a todos los comunales, juntas de acción comunal, integrantes de las juntas, presidentes de las asociaciones de juntas de acción comunal, no tanto así como lo son de Silvania, igualmente de toda la provincia del Sumapaz, para que nos acompañen, para que recuerden que a nivel departamental cuentan con un instituto que piensa y tiene como objetivo ser la guía y la mano derecha en la gestión y asesoramiento a las juntas de acción comunal. Por ello, el Instituto Departamental de Acción Comunal y Participación Ciudadana del Departamento de Cundinamarca los espera. Estamos ubicados en la Torre Central, piso séptimo de la Gobernación de Cundinamarca, con el ánimo de colaborarles inmensamente, nuestras puertas totalmente abiertas para cualquier tema que se necesite a nivel de juntas de acción comunal. La Administración Municipal escucha a la comunidad para atender eventuales emergencias consecuentes de la ola invernal. El alcalde Jorge Guevara Canasteros. Buenos días, alcalde. Muy buenos días, Félix. Buenos días a la mesa de trabajo de esta emisora comunitaria. Y desde luego, un saludo muy especial a todas las personas, a toda la ciudadanía, a todos mis paisanos que alcanzan a escuchar esta onda radial. Los días jueves es día de escuchar a la comunidad, precisamente. Hoy la comunidad tiene en su despacho pues los oídos atentos de usted. Sí, desde luego, Félix, en el día de hoy, como todos los jueves, acostumbramos a recibir las diferentes delegaciones de las diferentes veredas. Afortunadamente, por la ola invernal, pues hemos encontrado también en la comunidad rural una receptividad total, un acompañamiento. Han venido delegaciones de varias veredas a concertar de pronto lo más importante y el tema crucial, el tema crítico que es producido por la ola invernal, el tema de las vías. El 80% de las vías están colapsadas, es una situación general en nuestro municipio. Entonces lo que estamos haciendo es el llamado de atención a todos los amigos, a todos los campesinos, a todos los presidentes de juntas, pues que hay que unirnos en torno a esta situación. Hay que atacar esta necesidad de ser unidos y nosotros con nuestra maquinaria, con nuestro inspector de obras, con planeación municipal, estamos todos los días desplazándonos a los diferentes sectores y un día estamos en un sector, otro día en otro, estamos solo atacando lo prioritario, solo atacando la ola invernal, solo atacando derrumbes, solo destapando alcantarillas, solo destapando puentes, solo haciendo alcantarillas, todo ese tipo de obras son las que obviamente estamos desarrollando. hay situaciones críticas en varios sectores. En el sector de Agua Bonita, la semana pasada se nos vino un desprendimiento bastante grande, que en este momento ya está siendo atacado. Nosotros en el día de ayer nos desplazamos con nuestra maquinaria, pero es que es un tema bastante voluminoso, es un deslizamiento bastante grande, que desde luego tiene que ser concertado con la comunidad, y ellos me hacían saber que van a venir al despacho a concertar con nosotros, a buscar de pronto una salida, a buscarle hacer una o como otra vía alterna para evitarnos ese derrumbe. De eso se trata, Félix, de que la comunidad con nosotros concerte. Nosotros estamos con toda la voluntad, Félix, como usted lo sabe, de atenderlos, de discutir, de hablar y de concertar para que las vías en este municipio, sobre todo las vías que tienen ruta de nuestra empresa Contra Silvania, ese es como uno de los objetivos con mi inspector de maquinaria, tratar de cubrir, tratar de habilitar todas las vías para que la ruta no se pierda. En este momento estamos incomunicados entre Victoria Baja y el sitio La Esperanza, el sitio del colegio, en una vía tan importante por Agua Bonita. Pero desde luego en eso estamos y estamos esperando también la participación activa de la comunidad. Atendiendo a toda la comunidad en estas vicisitudes del invierno. Alcalde, a propósito, aquí ayer en las horas de la mañana en el comunicado 730 llamaron de San Luis Bajo, espaldas de Rapidísimo, un puente que están pidiendo que también se solucione. Correcto, ese es el sector de Pomarroso. Ayer el señor presidente estuvo con nosotros en las horas de la mañana, pude hablar con él y como le digo, ellos están empeñados en que nosotros le damos los materiales. Eso, yo voy a una orden por unos materiales y a la vez una orden por unos tubos de 24 pulgadas y ellos van a poner la mano de obra. Así es que estamos trabajando en ese orden y de verdad muy, muy buena la participación, y a hoy podemos decir que esa situación ya está siendo solucionada, un puente sobre el Pomarroso que también, pues, desde luego fue víctima del ola invernal. Alcalde, entonces nos ahora es la invitación a que venga la comunidad hoy a su despacho. Vamos a estar muy juiciosos, creo que también vienen de Loma Alta, que es otra vía crítica. Todos los tres años nos hemos pasado haciéndole mantenimiento, inversiones. Esa vía a hoy tiene más o menos 70 millones de pesos que nos dio el gobierno departamental, los cuales están siendo licitados. Esta obra, pues, por lo menos tiene dinero, tiene plata para invertir, recursos para invertir. Lo mismo la vía de Agua Bonita. La semana pasada tuvimos una visita de Indías, nos van a dar más o menos unos dineritos que los vamos a invertir en esa vía tan importante. Como tal, a través de Colombia Humanitaria, ya hemos recibido nosotros un apoyo de 500 millones de pesos para las vías. Vamos a atacar una vía tan importante que se embotella muchísimo, la parte de San Luis Alto, la parte de Jalisco. Es una vía que nace precisamente en San Luis Bajo, sube por Victoria de las Lajas, va a Las Torres, y esa vía tiene 250 millones de pesos. Lo mismo que la vía, el muro, un muro de contención que hay que hacer aquí por la vía Santa Rita, por la vía Santa Rita Baja. Un derrumbe produjo también un caos en el acueducto, en la red del acueducto. Ahí hay que hacer un muro, y ya el gobierno nacional, en ese programa tan exitoso de nuestro presidente Santos, nos asignó 250 millones de pesos para ese muro. Estamos tratando por todos los medios. El puente de Lubal es un puente que ya estarán garantizados los recursos, un puente que afortunadamente está incomunicado la comunidad, que a hoy ellos han esperado tanto, y es una obra que la vamos a entregar a la comunidad. Así que lo que estamos haciendo es luchar, trabajar. Este es un informe para Recorriendo Cundinamarca de su emisora amiga Auxiliadora 106.4 FM desde Silvania, tierra de promisión. Muchísimas gracias a Félix Rodríguez y Laura Vaquero por su participación en Recorriendo Cundinamarca. Niña, me da una de néctar azul, por favor. Linda, ¿me das otra de néctar azul, por favor? Mamacita, ¿me regalas otra de néctar azul, por favor? En Colombia el aguardiente embellece. Néctar azul. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbe el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. Hasta este momento, la integración regional de las emisoras comunitarias de la red RECO y ARMEC. La próxima semana estaremos nuevamente con la información del departamento de Cundinamarca en este espacio. A todos nuestros amigos de las diferentes emisoras, un agradecimiento especial, y a nuestros oyentes, no olviden sintonizarnos en este mismo dial y a esta misma hora. ¡Feliz fin de semana! En la conducción y producción de Recorriendo Cundinamarca, Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho FM Estéreo, desde el municipio de Pacho. Tiene abierta la puerta de la fraternidad en la tierra del cóndor, generosa y bendita, es del Panchi del Huizca, mi raza sin igual. Dame tu mano, hermano, entonemos mi canción, pa' esta tierra bendita, con todo el corazón. Dame tu mano, hermano, canta una y otra vez. ¡Qué orgullo que siento! ¡Es un dinamarqués! Aquí termina la integración regional de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias, un colectivo radial con sentido de unidad y trabajo para el centro del país. ARMEC, Asociación Regional de Medios Comunitarios. Imágenes, tintas y voces tejiendo comunidad. Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes la próxima semana. ¡Qué bueno es ser cundinamarqués!